al hermano Miguel Casco, con todo el sabor. Pues ya no corresponde a mi corazón. Si sabes que al dejarme sigo penando, porque eres de mi vida mi gran pasión, porque eres de mi vida mi gran pasión. No sé decir lo que siento al pensar que ya de ti me tendré que alejar. Si me dejas, capricho de ser, de querer que tú me vuelvas a amar. Pero a pesar de todo lo que vivimos, tú quieres alejarte de mi querer. Si sabes el amor que los dos sentimos, hoy te vas de mi lado, no sé por qué. Hoy te vas de mi lado, no sé por qué. No sé decir que siento al pensar que ya de ti me tendré que alejar. Y si me dejas, capricho de ser, de querer que tú me vuelvas a amar, de querer que tú me vuelvas a amar. Que ya no corresponde a mi corazón. Si sabes que al dejarme sigo penando, porque eres de mi vida mi gran pasión, porque eres de mi vida mi gran pasión. No sé decir lo que siento al pensar que ya de ti me tendré que alejar. Si me dejas, capricho de ser, de querer que tú me vuelvas a amar. Pero a pesar de todo lo que vivimos, tú quieres alejarte de mi querer. Si sabes del amor que los dos sentimos, hoy te vas de mi lado, no sé por qué. Hoy te vas de mi lado, no sé por qué. No sé decir lo que siento al pensar que ya de ti me tendré que alejar. Y si me dejas, capricho de ser, de querer que tú me vuelvas a amar, de querer que tú me vuelvas a amar, de querer que tú me vuelvas a amar.